Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, con el móvil. ¿Cómo se nota que hay presencialidad en oficinas públicas? El tránsito realmente está complicado en el centro de Maldonado para poder encontrar un lugarcito donde estacionar. Volvió todo a la presencialidad y es notorio. Justamente por ese tema estamos aquí en la Casa de la Cultura, estamos con el director de Cultura de la Intendencia, Jorge Céspedes, a quien agradecemos porque, bueno, hablamos de presencialidad y aperturas y a eso vinimos, a saber hasta dónde hay aperturas y qué es lo que está habilitado en este momento. Gracias, Jorge. Hemos hablado mucho fuera de micrófonos, mucho, mucho, y ojalá nos dé el tiempo para contar todo en este ratito. En primer lugar, muy buenos días a Jorge. Buen día, buen día. La audiencia de la emisora. Decirles que con gran beneplácito el equipo de la Dirección de Cultura en su conjunto hoy tiene la posibilidad de manifestar, y aprovechando la oportunidad del medio, llegar con el mensaje a la comunidad de que todos los servicios que brinda la dirección, obviamente incluida el área administrativa, que también ahora tenemos actividad presencial, están ofreciendo cada uno de ellos con los controles del protocolo sanitario que se mantienen, las actividades propias de cada uno de ellos. Tenemos los museos abiertos desde el pasado día martes, en su horario habitual, de las 10 a las 17 horas, Museo Mazzoni, Museo Gasiluguru. Tenemos también desde el lunes, abrimos un día antes, las salas de exposiciones de Casa de la Cultura, la sala Manuel Lima, la Ángel Tejera. En ambas hay muy buenas exposiciones de plástica, en ese caso el horario de apertura de las 9 a las 17 horas, así que también podemos ya aprovechando la oportunidad a todos los vecinos que quieran de alguna forma reintegrarse a este circuito de circulación de plásticos del departamento o de otros departamentos que nos visitan, porque realmente las muestras estas tienen una enorme calidad y en momentos como estos donde todos aspiramos a un retorno a la vieja normalidad y entrar en contacto con las expresiones artísticas, constituye esta una buena visita. Y también tenemos ya con servicios plenos toda la parte de las bibliotecas, tanto la biblioteca principal, José Artigas, como la biblioteca de investigación histórica, de bienes culturales, la biblioteca que tiene llamados la biblioteca Braille, y el centro de inclusión digital, que es que tiene. Se oye muy bajo, Karina. Sí, estaba tratando de ver si era que estaba pasando para Jorge este tema. ¿A mí me escuchas bien? Sí, bárbaro, bárbaro. Bien, a ver, vamos a probar de nuevo. Ahí mejoró, bárbaro. Bueno, decía que en última instancia también hemos realizado la apertura de las bibliotecas del departamento, la José Artigas, la biblioteca Braille, la biblioteca de investigación de bienes culturales y el centro de inclusión digital que permite el uso de computadoras a los vecinos del departamento. En todos los casos se mantienen las condiciones de ingreso con tapabocas, el control de temperatura, la desinfección, y tenemos aforados las distintas instalaciones en función justamente de mantener servicios como el de la biblioteca José Artigas, que en su momento solo se hacía préstamos a domicilio, y ahora no solo mantenemos ese servicio, sino que también se puede utilizar la sala para lectura justamente en el mismo local. Ahí tenemos un aforo de hasta 20 personas divididos en distintas mesas y manteniendo una distancia prudencial entre cada uno de los usuarios, ¿verdad? Jorge, en el caso del el Teatro Cantagril, por ejemplo, este fin de semana creo que es, hay allí un evento musical, ¿está previsto que dentro de los controles también se realice el de vacunas o no es necesario? No, nosotros por el momento el gobierno de Maldonado no ha resuelto que las actividades con presencia de público, en este caso espectáculos en salas que dependen de la dirección general, tanto en Casa de la Cultura como en el Cine Cantagril, se mantenga el control de acceso con las condiciones que hablábamos antes, el protocolo, temperatura, desinfección, tapabocas, pero no llevamos un registro o un control, mejor dicho, sobre la vacunación o los distintos escalones de vacunación que tengan las personas que vayan a esos espectáculos. De momento pensamos seguir trabajando así, obviamente las salas también están aforadas, en este caso estamos hablando que corrimos un poquito para aumentar la capacidad locativa de las salas. Antes teníamos un aforo del 30%, ahora lo llevamos al 40%. Esto también implica la posibilidad de incluir mayor cantidad de espectadores y de alguna forma también ayudar a que los productores, en el caso, no es punto puntualmente esta actividad, pero en el caso que exista la producción artística llevada adelante del sector privado, que tengan un poquito más de margen para poder hacer frente a los costos operativos que el montaje de un espectáculo conlleva. ¿Se está trabajando ya en cuanto a lo que es el formato de patrimonio, cómo se va a realizar la recorrida, aforos y demás? Y también ya aprovecho y te consulto un poquito más lejos con el tema del carnaval. En este momento lo que estamos trabajando, y básicamente esto lo ha hecho el equipo de la subdirección con el doctor Fernando Cairo, es toda la agenda correspondiente al fin de semana del patrimonio, que es el primer fin de semana de octubre, que en este caso la referencia es justamente la figura, una figura que tiene una dimensión realmente descollante en la historia nacional y en el pensamiento nacional, como es José Enrique Rodó, y todas las actividades están ya de alguna forma confirmadas. Esto se hace así todos los años porque es una coordinación que se hace con el MEC a nivel país para después justamente elaborar una programación a nivel nacional que se publique y se distribuye. Han sido confirmadas todas las actividades. Nosotros estamos empezando la primera actividad de ese fin de semana del patrimonio el jueves anterior a ese fin de semana en Pan de Azúcar, con una conferencia sobre la figura de José Enrique Rodó y la vigencia de su pensamiento en la actualidad. Y después de eso, todas las instalaciones de nuestros museos, nuestras salas de exposiciones, en todas ellas hay actividades que se complementan con actividades de plástica, de danza, de música. Va a haber el tradicional desfile de autos clásicos, que esto ya se hace todos los años, que recorre desde San Carlos hasta Punta del Este. Van a estar aquellas actividades que justamente se sumen desde la órbita privada y de la que organizan los distintos municipios. Es decir, hay una agenda que le va a permitir esos días a los visitantes recorrer todas las instalaciones públicas y privadas que se suman a esa actividad que ya prácticamente es una actividad permanente de todos los meses de octubre. Jorge. Sí, Jorge, en lo que tiene que ver con los cursos que habitualmente dicta la Intendencia, ¿cómo viene eso teniendo en cuenta que ya pasó más de la mitad del año? ¿Se van a dictar todos los que estaban previstos o hay alguno que de alguna forma queda por el camino? En términos prácticos, los docentes, y debo reconocer el esfuerzo que han hecho en estos meses anteriores, han trabajado mediante las plataformas que le ha permitido, en la mayor parte de los casos, o en la medida que el dictado de las distintas materias en las distintas escuelas lo posibilitaban, clases teóricas, y bueno, y ahora estamos en un retorno presencial gradual, ¿verdad? Esta semana hemos iniciado en la Escuela de Música todos aquellos cursos donde nosotros denominamos uno a uno, tienen la presencia de un docente y un alumno, y que es básicamente el formato en el cual se trabaja en la enseñanza de instrumentos musicales. A partir de ese primer escalón que se está desarrollando justamente en estos días, la semana próxima, después del 10 de agosto, estaremos iniciando el segundo escalón, que esto nos permite ampliar, digamos, a otras escuelas, desde la totalidad que conforman el sistema de educación artístico formal, para llegar hasta los grupos que tienen 6 integrantes. Y en el 20 de agosto en adelante estaríamos incorporando ya a los grupos que tienen más de 6 estudiantes, con un tope, porque en algunos casos tenemos inscripción de cupos hasta 20 usuarios en nuestros servicios. En ese caso vamos a hacer 2 subgrupos de 10 para permitir que todos tengan la oportunidad de volver con presencialidad plena ya recién en los primeros días del mes de septiembre. En ese caso estaremos haciendo los 3 últimos meses del dictado de estas clases, septiembre, octubre y noviembre, dentro de lo que podríamos llamar pedagógico habitual, con presencialidad, con realización de talleres, con cursos, con uso de todas nuestras instalaciones, y esperamos cerrar el año nuevamente de alguna forma con esa impronta que ha sido característica de la Dirección General y del trabajo de sus docentes, que implica un compromiso muy grande con los usuarios, con la transmisión del conocimiento, con la información, cerrando un año muy particular que esperamos un poco quede en el recuerdo y los años posteriores pasemos nuevamente a la dinámica que teníamos en otros años, ¿verdad? Ojalá que sí. Jorge Céspedes, gracias por esta charla, muy amable. El agradecido soy yo, siempre a las órdenes, y queda abierta la invitación a todos los vecinos del departamento, a quienes nos visiten, a que nuevamente se pueden acercar a nuestro sistema de museos, a nuestro sistema de salas de plástica, para realizar una visita en familia, con los controles, porque tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Bien, gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau, hasta luego. Frecuencia abierta.